solo quería despedirme, darte un beso y verte una vez más. Promete que serás feliz, te ponías tan guapa al reír. Y así, solo así, quiero recordarte. Te cantaba antes de ir a acostar. Tan solo me dejan venir dentro de tus sueños para verte a ti. Y es que aquella triste noche no te di ni un adiós al partir. Y cuando mi marcha estará mi vida en la tierra, solo quería despedirme, darte un beso y verte una vez más. Promete que serás feliz, te ponía.